niña, mi reina, la ilusión verdadera. Y yo seré tu príncipe azul, el que guarde tus sueños más bellos, quien conozca tus secretos, mi amor. Tú eres mi amor, la persona que me hace feliz, que me da fuerzas para vivir, mi amor. Que tú eres mi amor, porque tus besos son mi ilusión, porque tú llegas al corazón.